¿Qué decían los testigos de Jehová de mi congregación cuando les enseñé ese libro? Primero, que lo había escrito un apóstata, es decir, un hombre resentido y lleno de odio por la organización de Dios, probablemente deseaba la preeminencia y le negaron cargos de responsabilidad, lo cual no es una respuesta. Lo que cuestionamos no es si ese hombre es un apóstata, sino si lo que decía era cierto o no. Y lo segundo que me dijeron es que ignoraban todas esas atalayas a las que el libro aludía. Ellos no sabían nada de que se profetizara que el Armagedón comenzara en 1914, ni que tampoco se anunciara que en 1975 iban a resucitar los patriarcas de la antigüedad. Conclusión. Ellos tenían un absoluto desconocimiento de su propia historia. Una buena muestra de ellos fue lo que narro a continuación. Un sábado por la mañana le pregunté a Eduardo, el que me daba el estudio, por Betzarín, traducido Casa de Príncipes. Betzarín fue una lujosa mansión que Rutherford, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, construyó en California para que albergara a los patriarcas de la antigüedad que, según sus cálculos, resucitarían en 1975. Cuando llegó 1975 nadie resucitó, a pesar de que la atalaya claramente lo predijo, pero, ya que estaba construida la mansión, el propio Rutherford se fue a vivir a ella, ya que padecía de cierta enfermedad, y el clima de California le ayudaría a recuperarse. Tiempo después de su muerte, la mansión se vendió. Eduardo no tenía ni idea de la historia. Así que buscamos en el Anuario de los Testigos de Jehová. Este es un libro que recoge las actividades mundiales de los testigos en ese año, y apareció una referencia a Betzarim. Allí decían que evidentemente se construyó, y que Rutherford se fue a vivir allí. «Ves», me dijo triunfalmente Eduardo, «la sociedad no nos oculta nada, todo está aquí». No dije nada a su comentario y me fui a casa impresionado. Pero más tarde, cuando leí aquel anuario, me di cuenta de la mentira. El anuario decía que algunos testigos pensaban que los patriarcas de la antigüedad resucitarían. Algunos testigos, pero eso era falso. No fueron algunos testigos quienes lo afirmaron, sino la atalaya misma. ¿Por qué entonces echar la culpa a los testigos de a pie de afirmaciones hechas por sus dirigentes? No mucho tiempo después compré un libro llamado Documentos desenmascaran testigos de Jehová. El libro no era ni más ni menos una serie de fotocopias de atalayas con profecías sin cumplir y con cambios doctrinales. Ese libro se lo enseñé a algunos testigos, pero todos dudaron de él. Un testigo me lo pidió prestado y ya no lo volví a recuperar. No volví a ver a ese chico, no es que me lo vigilara. Años después me lo volví a comprar. La evidencia era absoluta, tenía los mismos documentos que probaban la falsedad de sus afirmaciones. ¿Pensáis que salí inmediatamente de la secta? Nada más lejos de la realidad. ¿Y por qué no me diréis si tenías las pruebas delante de tus mismas narices? Es más complicado de la que parece, como dice César Vidal Manzanares en su libro Psicología de las Sectas. Tú sales de la secta, pero la secta no sale de ti. Eso es cierto. Hay cadenas invisibles que te atan a ella. Dejé los testigos, pero ¿ahora qué? Un enorme vacío se me quedó. ¿Qué pasaba entonces con las miles de preguntas sin respuesta? ¿Qué pasaba ahora con los interrogantes más importantes que quedaban en el aire? Cuando sales de los testigos te das cuenta del buen trabajo que ellos han hecho en ti. Desconfías de todas las otras organizaciones, pero deseas ferozmente que haya algo de verdad que llene tu vacío. Como uno de mis hermanos me dijo refiriéndose a esa época, tú decías que habías dejado los testigos de Jehová, pero te veía leyendo la atalaya a cada rato como hacías al principio. Y así estaba, añoraba con todas mis fuerzas volver, pero a la vez me repelía. Era como la droga, los amas y los odias, sabes que están engañados, pero anhelas la seguridad. Incluso, pensaba para mí mismo lo siguiente: vale, estaré fuera de los testigos de Jehová y cuando sea viejo, tal vez cuando me jubile me bautizaré y me haré testigo, y así moriré en la verdad. Fue una época muy tormentosa. Volvía a los testigos, y estaba así unas semanas. Pero luego los abandonaba, para volver meses después. Como dice la canción de amor, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Así era mi relación con la sociedad atalaya. Además, empecé a meter las narices por todos lados, leía material de los mormones, de los adventistas, recibí un curso de 10 lecciones de los Rosacruces, seguí leyendo libros de meditación, y también empecé un curso bíblico por correspondencia. A todo eso súmale que hice las catequesis que los neocatecumenales imparten en la Iglesia Católica. Vaya cacao. Los que han tenido experiencias semejantes a la mía sabrán lo que estoy diciendo. Hubo algo que también me dejó muy marcado. Un verano, en la casa de mi abuelo en el campo, andaba aburrido, escribiendo y leyendo, hasta que me quedé sin nada que leer. Así que a mitad de verano, en un mueble del dormitorio donde yo estaba encontré una edición barata de la colección de la novela 1984. Como soy un amante de la ciencia ficción empecé a leerla con ganas, la historia me cautivó, hasta que leyendo y leyendo me di cuenta de ciertos paralelismos. Un momento. Me dije, no es verdad que esto se parece bastante a... Punto. El protagonista de la novela es un hombre que vive en una especie de estado totalitario dirigido por un carismático y tirano personaje llamado el Gran Hermano. Este hombre controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos, lo que comen, cómo se visten, con quién se casa, lo que creen y lo que no deben creer. El protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad, una especie de organismo público que se dedica a desinformar a los ciudadanos. Por ejemplo, si el Gran Hermano dijo en mayo que iba a subir la producción de bananas a 1 toneladas más, y solo subía a 800, lo que hacían era modificar el periódico y metían un discurso del Gran Hermano diciendo que la producción iba a subir a 800 toneladas. Y así, por medio de la mentira y el engaño, las profecías del Gran Hermano se hacían realidad. En ese estado totalitario la gente se denunciaban unos a otros, si alguno expresaba opiniones propias o quejas en contra del Gran Hermano, tenían que aparentar energía, felicidad y entusiasmo por el Gran Hermano, al que todos amaban, reverenciaban y honraban. El siervo fiel y, perdón, el Gran Hermano los mantenía a todos muy unidos, todo el mundo se mataba a trabajar por él, aunque ninguno importaba un pimiento porque todos solo eran engranajes en una gran maquinaria de guerra y de producción. El individuo no importaba, solo el bien común. La novela no la pude leer entera, alguien arrancó las últimas páginas, tal vez alguno de mis primos jugando con el libro, pero lo importante es que me vi reflejado en aquella novela, el paralelismo era más que evidente, una sociedad aparentemente feliz, con fines comunes, perpetuándose a sí misma al coste de sus miembros, sin alma y sin rostro, transformando la verdad continuamente para que se ajuste a sus profecías, denunciándose unos a otros, matándose a trabajar y siempre siendo empujados a producir más, vender más, hacer más prosélitos. Qué descanso poder verme así reflejado y tener una perspectiva sana de lo que ocurrió conmigo. Pero eso no es el fin de mi historia, porque la canción se repite. Tú saliste de la secta, pero ella no salió de ti. Un verano, en Granada, mi tierra natal, buscando y buscando, aburrido, sin saber qué hacer, con mucho tiempo por delante y no saber cómo emplearlo, busqué una iglesia con la que no había probado. Los evangélicos. Busqué en las páginas amarillas y el domingo allí estaba Julio Martínez, a la entrada de aquel local de cultos, esperando a que alguien se me acercara a saludarme amablemente. Mi encuentro con los evangélicos no fue muy bueno. Me parecieron gente vulgar. Iban vestidos con pantalones vaqueros algunos, demostrando poco o ningún interés por la reunión que iban a celebrar. Las mujeres llevaban pantalones, y ninguno de los hombres llevaba corbata. Nadie sabía responderme a mis extrañas e hirientes preguntas. No parecían celosos ni muy dedicados, con todo, hubo un episodio que sí que me llamó la atención. Al llegar había dos hombres mayores, gente de campo, sencillos, de tez muy morena y manos callosas, gente de pocas palabras. Uno le dijo al otro: Antonio, ¿qué? Que el señor es muy bueno. El otro se quedó un rato meditando la respuesta y le dijo: Pues sí que es verdad. Aparte de lo cómico de la conversación, para un engreído y lleno de soberbia como yo, hubo algo en aquellos dos hombres que me llamó la atención. Ellos parecían conocer y reflejar al Dios del que hablaban. No sabían mucho de Biblia ni de argumentos extraños, pero hablaban de Dios con cierta familiaridad, como si lo conociesen de toda su vida. Estuve asistiendo a esa iglesia cristiana evangélica. Un domingo caluroso, mientras un grupo de jóvenes volvíamos del culto, yo avanzaba en silencio, solo escuchando las conversaciones de los demás. Raquel, una de las hijas del pastor de la iglesia, se me acercó y empezamos a charlar. Yo lo que busco es la religión verdadera, le dije, la organización que tenga la verdad. Eso lo decía como ex testigo bien mentalizado y adoctrinado. El lavado de cerebro es muy muy astuto, el mensaje que te graban en el cerebro es: tienes que buscar la organización de Dios en la tierra, ¿y cuál es la organización de Dios? Aquella que hace lo mismo que nosotros, que usa el nombre verdadero de Dios, que hace la obra mundial de predicación, que está unida, etc. Vamos, que nosotros somos la organización de Dios. Pero lo que esa chica me dijo no fue: nosotros somos la organización de Dios. Tú tienes que hacerte evangélico y solo así podrás ser salvo. ¿Qué era lo que me decían los otros grupos de una manera o de otra? Lo que esta chica dijo fue, tú no necesitas encontrar la organización verdadera, lo que necesitas es encontrar al Salvador verdadero, porque la salvación no se encuentra en una organización sino en una persona, en Jesús. Él mismo dijo que era la verdad. No os podéis imaginar la cara que se me puso de tonto. Jamás nadie me había dicho nada así. Yo, que había leído pilas de libros, había escuchado conferencias y había investigado en todos lados, por primera vez escuchaba algo que difería radicalmente de todo cuanto me habían dicho. Caminé hasta mi casa aturdido por esas palabras, había visto algo de luz. Eso quiere decir que no se trata de estar en el grupo correcto, asociado en la iglesia verdadera, sino que se trata de un compromiso personal, algo entre Jesús el que salva, y yo mismo. Si tengo que decir cuándo fue el momento en que empecé a conocer la libertad verdadera, sin duda que fue ese momento. Cuando llegué a mi casa empecé a recordar las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo, sobre todo, esa cita que Raquel dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 14:6. Leyendo la Biblia encontré muchas más, tú mismo las puedes descubrir. Inmediatamente solicité al pastor empezar un estudio de la Biblia y comenzamos a explorar la palabra de Dios. El proceso de salir completamente de la secta no fue inmediato, de hecho tuve una caída al terminar el verano, la nostalgia, los miles de dudas que me asaltaban no me dejaron tranquilo y volví a pasar un año entero perdido sin certezas reales, pero el camino estaba abierto, así que al verano siguiente otra vez en Granada, buscando un libro sobre los testigos de Jehová, di con una librería cristiana evangélica y empecé a curiosear, tenían además libros de préstamo y empecé a acudir a la librería. La L.